Bueno, les agradecemos muchísimo a las chicas por los trabajos que nos han traído. Comenzamos el debate, no sé quién tiene ganas de tomar la palabra primero, nos van diciendo. Con respecto a eso que dijeron recién de la práctica, lo que habíamos pensado por ahí para después, para los talleres, es proponer armar un guión de relación de dominio y sumisión y bueno, ver qué pasa con eso. Pero bueno, es como la propuesta que pensábamos. Que de pensar un guión de relación de dominio y sumisión entre hombres. ¿Qué tal? No te imaginas. Yo quería agradecerles a los tres, a los cuatro, perdón. Estuvo buenísimo. Y quería retomar algo del texto de Ceci. Genial, Ceci. Genial. Me pareció muy interesante. A mí una de las cosas que más me interesa de las relaciones no monógamas es eso que vos tratás, que es la ficción del pacto, ¿no? La idea de no hay un libreto ya dado y yo puedo, de alguna manera, fantasear y acordar con quienes pueden intentar en ese vínculo cuáles van a ser los términos de ese vínculo. Me pareció que el remate era muy rico porque profundizaba la dificultad. Yo pensaba, teniendo el vínculo con las relaciones a los masoquistas, donde uno tiene la posibilidad de contratar, pero hay una diferencia muy radical para mí. Una cosa es contratar una sesión y poder recontratar cada vez, y ahí el pacto funciona realmente, digamos, tiene una traducción muy literal, porque es inmediato y porque se desarma cuando terminamos de gastar, digamos. Mientras que cuando entablamos un vínculo, ese pacto es imposible también. Me parecía que estaba muy bueno lo que vos reconocías, ¿no? Que también nos excede, y pensaba que es difícil, ¿no? Lo más interesante es la sensación de que uno puede acordar y que puede fantasear las propias leyes y también reconocer que nunca vamos a poder pronunciar, escribir, narrar el pacto que contemple por lo pronto, porque una al otro día capaz quiere otra cosa, justamente, ¿no? Y me quedaba con eso. Bueno, ¿cómo hacemos con esa figura del pacto que es tan, para mí, tan potente, ¿no? Yo reivindico esa posibilidad de animarnos a pensar cuáles van a ser los términos de cada relación en su singularidad. Pero también qué hacemos con esa dificultad, ¿no? Que es, y el pacto, creo que algo de lo de la ética que mencionaba Marian para mí es muy interesante. Pensar la vinculación entre el pacto y una ética, que para mí es en general, o a mí me parece la más interesante, las éticas del cuidado en relación a esas prácticas amoroso-amatorias, que te ponen a un desafío más complicado que el pacto. Cuidar al otro también es arreglártelas allí donde quizás no acordaste exactamente, quizás no hay un guión. Me parece que eso nos arroja también un lugar interesante, ¿no? No solo los pactos, sino cómo pensamos esas éticas de los cuidados entre nosotros. Hola, mi nombre es Loina, soy de Córdoba. Desde la cantante. Se me ocurría en esto de los pactos, y también coincido con Virginia, en el sentido de que son fuertes, de que por ahí son necesarios. Creo en este momento, a lo mejor hace 10 segundos no lo creí, dentro de 10 segundos no lo voy a creer, que son pactos que no se pueden cumplir, pero sí son un camino por donde ir acordando, ir con una persona, con dos personas, pero me parece que más importante que pensar en cumplir los pactos, lo que nos genera pensar es cómo vamos destruyendo los mandatos que nos vienen de cómo deben ser nuestras relaciones y cómo vamos pactando con nosotras mismas qué es lo que queremos y lo que no queremos. Me parece que eso es lo más importante de ponerlo en tensión, de charlarlo, de irlo pactando día a día, más que de cumplirlo. Y por supuesto, teniendo en cuenta, y también coincido ahí con Marian, digamos, esta cuestión amorosa, ¿no? Del cuidado entre nosotras, entre todas. Simplemente eso. Hola, Luisa. Bueno, me quedaba con lo que vos decías, Virginia, y lo que habían dicho antes las chicas, porque ahora estamos usando la palabra pacto, y la verdad es que la mayoría de las veces cuando discutimos relaciones abiertas, cuando leemos textos sobre relaciones abiertas, la palabra no es pacto, sino que es contrato. Y es una palabra fuertemente ligada al imaginario liberal, ¿no? Y que tiene una carga bien fuerte. Entonces, ahora empezamos a hablar de pactos, pero la verdad es que actualmente en las discusiones sale contrato. Y me parece que eso es algo que hay como que mirar desde otro lugar, ¿no? Los términos en los que pensamos, cómo pautamos nuestros modos de vincularnos de manera abierta, cuánto traen de impregnado también de estas otras concepciones políticas. Y en ese sentido también engancho con lo que contaba María de esto, como a la otra le jodió que siguiera viviendo con su compañera de tantos años, porque también hay justamente un ruido desde la mirada liberal económica. Digo, y las relaciones abiertas no es solo que podemos tener sexo con otra gente, afecto con otra gente, muchas veces también hay otros recursos. Digamos, tenemos más multiplicidad de recursos, otras que nos pueden cuidar, recursos económicos, recursos de tiempo, y me parece que por ahí también está bueno, digamos, poner todo eso cuando hablamos de las relaciones abiertas. Hablamos del placer, hablamos de la libertad, y hablamos también de estas redes de apoyo, de estas redes de recursos, de un modo por ahí, digamos, menos solitario de andar en un contexto social que es bastante hostil. Y es hostil no solo porque es heterocentrado, también porque es capitalista. Celeste. Sin conocernos el cuerpo, cada una no podemos encarar una relación amorosa ni nada por el estilo. Y bueno, todo comienza ahí, conociéndose una, explorándose, explorando con la pareja, con una amiga, con una compañera, en las reuniones, en lo que sea, en las otras, todo empieza por ahí. Perfecto, le hizo el sol. Vamos a Edo, pero vivo en Buenos Aires. Digo, porque me gusta para ser porteña, no lo sé. Bueno, yo me maté a pajas desde los 10 años y ahora, bueno, tengo un periodo, ¿no? Me suben y bajan, ahora se puede cumplir 40. Y yo, o sea, si bien obviamente estoy de acuerdo con que hay que matarse a pajas siempre que una tenga ganas, me parece que nunca terminas de conocerte y conocer, digamos, tú lo que te cotiza y además a veces, bueno, hay cosas que puedes descubrir sola, hay cosas que vas descubriendo que va apareciendo, ¿no? Y no sé, eso, solo que está bueno conocerse, pero también, digo, no me parece como una condición para empezar a relacionarse con otra gente. Está bueno como perder la cosa de bueno, primero es esto, después lo otro, no más eso. No digo que eso sea lo que quisiste decir, ¿no? Pero bueno, como sacarte la cosa de que, ah, bueno, yo me quedo así, pero eso es muy, muy básico, ¿no? Después viene como la posibilidad de no decir, bueno, yo ya me conozco, ya sé que esto no es y esto no es, o no sé qué cosa. Lo mismo que probaste en un momento, después lo volvés a probar y decís, ah, pero ahora. ¿Quién sigue, chicas? Voy a terminar mucho, digo, no. Yo estoy bien y no hablo en público. Y creo que elegí hacerlo ahora porque me va a costar mucho. Porque me parece, y no sé si es lo que está pasando a las demás desde ya, que una de las razones por las cuales da más miedo, más pudor hablar respecto a este tipo de temas es porque es casi imposible ser autorreferencial. Y volviendo a algo que se dijo antes, es de mudarse, que está buenísimo, me encanta. Pero cuando tenés muchos ojos, entonces el lugar desde que te expones es más peligroso. Y respecto a las relaciones sexoafectivas poliamorosas, que es la palabra amor, una palabra que me gusta mucho, estoy ahora en un momento en el que estoy tratando de construir alguna forma de encontrar una o varias personas con quienes formar relaciones que perduren en el tiempo y donde no sea yo quien ingresa a esas relaciones ya conformadas. Fue el lugar que siempre ocupé y que me vino al pelo porque el lugar desde el cual yo tenía que asumir la responsabilidad era, a mí por lo menos se me hizo más sencillo, porque no formaba parte de la consolidación de estos acuerdos, consensos, y también por ahí desde un lugar más o menos pasivo, me resultó más fácil adaptarme a los acuerdos formados por estas otras parejas. Parejas porque las relaciones en las que me involucré eran de a dos. Yo venía sumando como tercera, cuarta. Y me parecería como súper interesante pensar en formas que trasciendan lo personal para pensar, no sé si se puede siquiera, estrategias ¿Desde dónde iniciar los diálogos? ¿Desde dónde proponer las relaciones y las formas de relacionarse con estas múltiples personas? Desde un lugar en donde el tema de los celos, por ejemplo, que es algo que generalmente trae mucho conflicto, se ha tratado no desde el campo de lo privado, porque eso no me parece como interesante o relevante o político privatizar ese tipo de emociones, pero sí como desde un trabajo más personal, que los celos son parte de estas construcciones que se nos imponen para que nos sintamos que podemos ser dueñas y que podemos pertenecer a personas. Y por ahí también de construir un poco el tema de los celos y de por qué nos hace daño y desde dónde y qué es, y los miedos a perder y desde dónde como garantizamos si se puede, por ahí en estas redes que se forman de cuidado, que las relaciones pueden realmente ser más profundas, que pueden quedar más afianzadas, que porque vengan otras personas no significa que no sé, va a haber menos amor para debatir, o menos deseo, o menos sexo, tiempo sí, eso pasa. Pero eso, como de construir un poco el tema de nosotros. Y la verdad que es un ejercicio importante. También, como de repente a muchas, porque nos cuesta mucho hablar del tema sexoafectivo, es que hoy hablamos con algunas compañeras, compartí que yo siento, cuando yo estoy en espacios lésbicos como este, que hay tanta diversidad de lesbianas, como dijimos ayer, con tantas categorías, y así también es en las prácticas sexuales. Y así como hablamos también ayer, que sentimos cierta jerarquización y hegemonía desde quién es, cuál es Diana y Shonga y qué títulos nos damos, así siento también pasa en las prácticas sexuales. Yo personalmente a veces percibo es así como mucha, ser muy orgánica y es lindo y wow, ¿qué más puedes dar? Y en muchas charlas es así, yo a veces me quedo así muda y digo, mejor no digo nada porque a veces ni puedo tener orgasmo, a veces me quedo chico, así como lesbiana rara es esa, ¿no? Entonces yo siento, hablamos siempre de lo que podemos dar y wow, y el postorno y no sé, cosas como wow, como somos las lesbianas, pero nos cuesta mucho hablar de que también somos, que a veces no podemos sentir, a veces nos cuesta tener un orgasmo, a veces, qué sé yo, miles de cosas. Yo creo que no soy la única, pero no hablamos de eso. Entonces yo creo que es también en estos espacios que nos cuesta hablar porque tenemos tantos dibujos en la cabeza de poliamor y de amor libre y cómo cada una maneja el sexo y el amor y guau. Pero nos cuesta mucho hablar del otro lado, que es así como mal visto. Y yo creo que eso también viene de la sociedad, ¿no? Como vemos hoy los jóvenes, cómo tienen que ser potentes, civiles, nos atraviesa, nosotros también, siento yo, las lesbianas, cuando estamos en esos espacios, por lo menos es mi percepción, tiene mucho de eso, que cómo lo manejamos mucho desde el erotismo, y a mí a veces me choca, porque yo no puedo participar siempre desde ese espacio, pero cómo siento esa presión. No sé si pasa a otras o si soy un bicho raro, pero quería compartir eso. Bueno, también me motivó a hablar un poco con Inés, el tema del silencio. y así como yo la mañana expresaba una bronca, con algunas cosas, lo que me pasa es expresar en relación a lo que contaba Marian y a lo que proponía, comunicar mi tremendo fracaso al respecto, digamos, las cuestiones de poliamor, pero tremendo, o sea, tristísimo. Porque he tenido alguna experiencia, o sea, a una le pasan dos cosas. Primero, que viene con todas estas cargas que tenés, qué bueno, que la pareja, que bla, bla, bla. Y yo recuerdo que la primera persona que alguna vez me habló de esto en la vida fue la primera persona en la que ingresé en una relación de todos estos, no sé cuántas semanas, ¿no? Pero la cuestión era que era la primera vez que alguien me planteaba esta cuestión de que no puedes tener propiedad, ¿por qué sentir propiedad sobre el cuerpo, la exclusividad, la sexualidad? Y me flasheó y era, wow, sí, tenés toda la razón del mundo. Era como, nada, reconvencí, yo la verdad que para que me convenzan de algunas cosas es súper fácil, pero me encantó la idea, no era, no, qué va a pasar, qué sé yo. Y no fue un proceso lento en ese sentido, rapidísimo. Pero, digamos, lo que me di cuenta en el transcurso de esta relación, bla, bla, bla, era que había inercias que tenían más que ver, iban mucho más allá de mis convicciones personales, de una inercia puntual, es la inercia del cuerpo, de lo que te pasa, que traes anteriormente, de sensaciones muy probablemente vinculadas con la posesión, seguramente con ideas de posesión que una sigue sosteniendo y actuando más allá de estar convencida de que no tiene que ser así, pero una se da cuenta de esas inercias y a lo mejor a mí me pasaban con unas cosas, y a otra le pasaban con otras cosas, a la otra le pasaban con otras cosas, es decir, que cada cual reaccionaba en situaciones diferentes. Y bueno, mi reacción inicial es darme cuenta de esas inercias y no poder superarlas. Y al darme cuenta de lo desastroso que era la relación y terminar todo muy desastroso, se sumó a mí el darme cuenta de la inercia, el bajón, de, digamos, la cosa de decir, bueno, estar tan herida ante esa situación que decir, no, yo no quiero más nada de eso. Entonces esas dos cosas, realmente, yo escucho esto que se plantea y no puedo más que estar totalmente de acuerdo. Pero hay algo que me excede, no sé qué es lo que sucede, evidentemente está construida tan más allá, bueno, el cuerpo es una construcción, es absolutamente evidente en esas cosas, que las emociones son construcciones, tiene que ver con eso, yo puedo estar todo lo convencida posible. Y una cosa quizás a partir de esas experiencias que me ha empezado a atravesar también es la cuestión de, bueno, las categorías tan fijas que tenemos en las relaciones, tales amigas, tales conocidas, tales compañeras de laburo, tal es mi pareja, con tal me acuesto, con eso no, muy de vez en cuando, con la otra por ahí más seguido, cosas así como ciertas clasificaciones, y hasta como que tenés el cuerpo solidificado por la posibilidad de aproximación o... esto me cuesta mucho explicarlo porque nunca lo logré explicar bien. Eso de, bueno, ¿hasta dónde está socialmente permitido o es socialmente permitido que tenga contacto físico con vos una amiga con la que no te sentís erotizada, por ejemplo? No sé, pero parece que está muy pautado. Y esas cosas siempre me rompen la cabeza, más allá de las cuestiones de las relaciones sexoafectivas. Digamos, tenemos tan zonificado el cuerpo que a veces me siento como una especie de res. Tenés los cortes, el cuadrito, eso te lo puede tocar una amiga, no te lo puede tocar una amiga, puede ser una amiga con derecho a roce, o te puede hacer tal o cual cosa. Pero, no sé, vamos míos, pero realmente me doy cuenta de que más allá de mi convicción hay cosas que no logro transformar en acto y en cuerpo. Me pasa, fracaso. Bueno. Yo les agradezco a las chicas la intervención, porque me gustaron. Una cuestión que a mí siempre se me viene en los planteos de las relaciones sexoafectivas, el vínculo que tiene la idea de amor con el sexo. Y digo la idea de amor porque no todas tenemos la misma idea, o no todas le ponemos el nombre de amor a la afectividad que estamos sintiendo hacia las personas con las que nos vinculamos. Y a mí me parece que es un problema muchas veces el que el vínculo que tiene para nosotras el sexo con el amor o con esa afectividad, y cómo eso después, digamos, interviene en la conformación de esta comunidad de a dos, que es lo que percibimos como pareja, y cómo no se puede ver otra manera de construir vínculos entre nosotras que no sean de a pares, cuando nos damos cuenta que con esa persona, además de querer coger, la amamos o la queremos, o como le llamemos, digamos. Entonces, ese vínculo empieza a tener como una jerarquía diferente respecto de todos los otros vínculos afectivos que construimos, que también le llamamos amor, pero con un acceso diferente a la expresión, digamos, de ese amor a través de un erotismo o de un vínculo más sexual, lo que podría decirse más sexual. Para mí es un problema, digamos, en cómo encaramos las cosas. Desde mi punto de vista, y porque lo hablo con otra gente, y porque también vivo en la vida, digamos, me vinculo con un montón de gente, y veo como que eso es un problema. No sé cómo lo vamos a solucionar, digamos. Yo estoy planteando que lo veo como un problema. Y otra cuestión que, bueno, yo estoy en la situación que planteó Marian, digamos. O sea, yo estoy hace casi 2 años conviviendo con una persona a la que amo mucho y con la que estuve 7 años en pareja, digamos. Y para nosotras, hasta ahora no ha significado un problema entre nosotras, pero cuando con él afuera, sí puede significar un problema, como la situación que cuenta Marian, que a ella le pasa. Le pasó con una persona, pero es más común de lo que parece pasar a ser un bicho raro, porque convivís con alguien que entra en la categoría de ex, que me parece pedofísima, digamos, terrible, porque ex nada, digamos, los vínculos pueden ir cambiando. Si cuando nombramos ex, estamos como teniendo de nuevo la fantasía de que no solo amamos para siempre, sino que deseamos para siempre el mismo cuerpo, digamos, y hay algo que yo supongo que a muchas les ha pasado, el deseo con una persona se acaba, se habilitan deseos con otras personas, pero cuando ponemos a gente en categoría de ex, entra como en este fracaso de no haber cumplido el mandato de que no solo el amor dure para siempre, sino que el deseo dure para siempre. Y eso vuelve a entrar en juego este vínculo que tiene la idea de amor con coger, digamos. Entonces, bueno, coincido con lo que planteó María Luisa, con esta mirada económica, digamos. Todo el tiempo estamos siendo empujadas, digo, pasamos. Yo he vivido en pensiones, donde convivía en un mini departamento dentro de la pensión con 8 personas, después cambié a 3, después cambié a 2, ahora sigo estando en 2, pero todo el sistema me empuja a que cada vez mi comodidad se exprese en un lugar donde viva yo sola. Y me parece que eso es a lo que el sistema nos empuja. Es una fantasía pensar que deseamos estar solas, porque o vivir solas, yo lo pensé un montón de veces y no me di cuenta que no tengo ganas, aunque muchas cosas serían más cómodas. Y el tema del cuidado, mi experiencia con las 2 parejas largas que tuve, que con una estuve 9 años, con la otra estuve 7, es que mutó el modo de vincularnos sexualmente. No mutó el amor está ahí, y bueno, y amo a esas personas como amo a un montón de otras, sin sexo, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces no me parece tan loco esto de que vivamos juntas. y diría juntos, porque una de mis exparejas es un varón que amo mucho también, digamos, y con el que podría convivir perfectamente desde ese lugar, digamos, desde el lugar de la afectividad, desde el lugar de poder pensar que las cosas pueden ser diferentes de cómo nos está impuesta en el modo que nos vinculamos, la parte que nos impone. Eso no. Quería aprovechar el gancho ahora de Moni, me parece re interesante. Y justamente a partir de todo esto que se fue hablando, yo siempre asocio el tema de las, no sé, llamarlo relaciones abiertas o esta anarquía amorosa o como queramos llamarlo, con el tema de las comunidades, porque yo creo que tenemos que inventar una nueva arquitectura, es urgente, porque la arquitectura nos predetermina absolutamente. Vos no podés estar encerrada en un edificio de 14 pisos, A, B, C, D, E, F, G, ya nos van encasillando, son pajareras. Entonces, hasta que no rompamos, que a mí me encantó la metáfora de Ceci, ¿no? De que después ya no había ni puerta, ni marco, ¿no? Todo eso, o sea, reinventémonos, y en reinventarse está eso. Y además yo también tengo, yo cuando digo, no sé cómo mencionar a Clarice, por eso la llamo con su nombre, y es eso, es Clarice, porque no es ex, ¿ex qué? Es horrible pensar un ex, si no terminó, si yo la sigo amando profundamente. Y yo al contrario, cuando estaba con esta chica que acá llamo normativa, yo le decía, pero venimos también a vivir, tipo así, en vez de que yo me tenga que ir, juntémonos. Claro que parecía ridículo, se quería, no sé si se lo llegué a decir porque me hubiera matado, o sea, no lo hubiera entendido, no cabía, era, no cabía, pero es que es lo que pienso, es a lo que quiero llegar. Pero no desde la ironía, es que quiero llegar a eso, es que quiero llegar a concretar algunos sueños antes de morirme, y uno es el de la comunidad. Así que ya lo dejo acá. Bueno, no, yo quería compartir que mientras hablaban todo esto, como que pensaba mi experiencia personal. Y me di cuenta que en realidad yo llegué a repensar todo esto del amor libre y demás, en realidad por ser torta y por rodearme de una comunidad torta. Que si bien todo lo que es el discurso del amor libre afecta también a personas heterosexuales, creo que hay como una relación bastante particular con lo que es esto, el tortaje, el tortismo y el amor libre, porque al ser una red donde... nada, como nos relacionamos un montón, hacemos vetos, somos súper endogámicas, es como que, no sé, te relacionas con un montón de amigas donde tal vez en el mundo hetero la norma que rige con amigas no se está, o con la ex de o las ex parejas no se está, y tal vez, no sé, entre nosotras de repente te das cuenta que estás con tu ex, con la ex de tu ex, con la actual pareja de tu ex, como que somos súper endogámicas. Y eso como que me lleva a pensar que pasa porque es como que yo, por lo menos particularmente, siento que hay una potencia en este mundo que es como un cambio de rol en el sentido de que salimos de ser objetas deseantes, deseables, a ser sujetas deseantes. Que eso me parece como re zarpado y re potente de acá. ¿Qué es eso? Poder corrernos de ese lugar de ser objetas deseantes para el hombre a poder ser sujetas y desear, que en realidad es un rol y un espacio, un lugar que está re monopolizado por el hombre y al que en general no accedemos nosotros, ¿no? Como que el patriarcado oprime a las mujeres desde el lado de no perder la feminidad y no perder el amor del hombre. Y nosotras al separarnos de eso y al elegir otras cosas y al, no sé, diferenciarnos, es como que tenemos una lectura completamente diferente, ¿no? Que nos hace como relacionarnos de otra cosa. Y yo creo que a mí el relacionarme poliamorosamente me pasa por ahí, porque veo que tanto yo como mis otras compañeras son sujetas deseantes y que son deseos que fluyen. Y entonces es como, desde ese lado es mucho más fácil por ir construir una relación poliamorosa, porque te das cuenta que, nada, somos, no sé, como súper deseantes todas y nos tenemos ganas todas entre todas y está todo, no sé, como fluye. No, medio adherido a lo de Sushi, venía como pensando, escuchando lo que decían, y hay algo que para mí también es como muy importante, y es la no jerarquía de los vínculos que tengo. Como se generan jerarquías, no sé, si es mi pareja vale más que si es mi amiga con la que a veces cojo. Para mí es como son compañeras, manada, siempre van voy a tener mucho aprecio, mucho afecto hacia ellas. Me parece que romper también la jerarquía, porque no sé, entender que el sexo es genital y a veces la sexualidad conmigo o con las demás no pasa por lo genital. Puedo tener sexo y erotizarme, no sé, caminando por la calle, leyendo. Como es, me parece que es mucho más amplio también, como romper eso, que la heteronorma nos dice, bueno, el sexo es esto. Y como creer que el sexo es solamente una forma, también me parece importante romperlo. Y cuando un vínculo, por ser genital, tiene más valor que otro por no serlo, me parece que también es como medio boicotearnos. Bueno, mi nombre es Patricia. Y bueno, estos dos días, esto del día de ayer y el día de hoy, a mí personalmente me están sacando el último pirulo de la cabeza. Ahí está nueva idea o planteamiento teórico o práctico, la verdad que me están un poco rayando así totalmente. Si yo, digamos que al principio, qué sé yo, no sé a qué edad, era monogámica, ¿no? He tenido, bueno, no sé cuántas relaciones monogámicas, pero monogámicas sí. En algún momento de mi vida dije, no, esto no puede ser, y por ahí me cayó una lectura y dije, ah, esto es lo mío, el poliamor, ¿no? Entonces, tuve la posibilidad de tener una relación poliarmoniosa, al menos la había planteado así, en forma verbal, qué sé yo, pero llegó el momento en que entró otra persona a mi vida, y se lo planteé a la otra tía, y dijo, ah, no, acá no va. Digo, pero ¿cómo? O sea, hemos hablado sobre esto, todo lo de poliamor, y no funciona. Sentí ahí un bajetón tremendo, ¿no? O sea, cuando te toca a ti, no va, pero conmigo sí va, ¿no? Bueno, y en el vínculo que tengo actualmente, se lo planteé al principio, ¿no? Bueno, vamos a hacer poliamoriosas, no sé qué. Bueno, sí, está bien, no hay drama, vamos a hacer poliamoriosas. Pasaron algunos meses, algunos años, y me dicen, ¿sabes qué, Patricia? Acá no hay poliamor, somos dos, punto, nada más. O sea, no ha existido, digamos, una situación concreta de poliamor, y no, creo que estamos de más, al menos tú nombrándote como poliamónica. Pero bueno, sí, o sea, qué sé yo. Entonces, por ahí que comenzamos a llevar qué podía darse, ¿no? Y las que me conocen se ríen más porque me paran sacando del cuadro y dicen, no, ya no eres para el mundo, ya no eres para el mundo. Y creo que lo importante, desde mi experiencia, es que dejar fluir las cosas. Alguna de ustedes decía que se deje con libertad la situación. Y creo que eso es lo más importante. El día que llegue una tercera, una cuarta, bueno, que se vaya construyendo en ese momento. Siento ahora, en estos momentos, que no podría yo decir, mira, ¿saben qué? Soy... Acá hay unas palabras que la verdad es que me sacaron de cuadro. Amor libre, bueno, lo conozco, qué sé yo, no monogámica, monogámica serial, y los términos que ha dicho Mariana y otras compañeras, o sea, yo personalmente creo que tengo que dejarme fluir, ya más pasando ya casi la mitad de mi vida, tengo que dejarme fluir. Si viene alguien y algo se plantea, pues dejemos que fluya. O sea, nosotras mismas podemos construir. A veces nos basamos mucho en lo que dijo fulana, lo que dijo mengana, no estoy contra las teóricas, pero muchas veces se habla desde la academia, no hablamos desde la práctica. ¿Sí? Entonces, sí, entonces para mí mi planteamiento es, vamos, soltémonos, dejemos fluir las cosas, si vienen dos, que vengan, si vienen tres, también, si vienen cuatro, bueno, compremos una cama más grande, ¿no? Y la economía evidentemente va a ser mucho más, no sé, prolífera, mucho más acomodada, no sé cómo decirlo. Dejemos un poco, digamos, de los términos desde mi punto de vista y soltémonos un poco, ¿no? Gaby, la de chico. Gaby, de chico. Hola. Bueno, primero agradecerle a las chiquis y poner un contexto histórico. Me acuerdo hace un año cuando apareció la EBU que por Chabela. Silent. me alegra muchísimo poder haberte escuchado hoy acá. Me parece súper copada todas, digamos, ¿no? Cada una con su estilo, con sus formas, contando las distintas experiencias. Bueno, un texto de Ceci me pareció fenómeno poder tener como todas las pautas. Me parece que era como la instantánea de ese momento. Yo acá me quedaba, digo, hoy salió algo de eso que tenía que ver con los lenguajes y seguimos, ¿no? Creo que desplegando distintas formas de todo el lenguaje, aunque no tenga que ver con la taxonomía de la lesbiana, pero seguimos hablando de ciertas palabras que estamos tratando de retrabajar, de darles otro sentido, ¿no? Entonces está esto de pacto, lo de contrato, de exes, sí o no, digamos. Yo también pensaba en algún momento cuando dice, ah, vos estás soltera, digo, no estoy sola, que es diferente, pues soltera si no estoy casada, digo, ¿no? Entonces yo empecé a decir, estoy sola, en este momento no estoy en una relación, ¿no? Como que siempre estamos buscando. Y ahí me gustaría, no es algo que lo tengo pensado, pero algo que se estuvo mencionando y que estoy, me parece, completamente de acuerdo, y además porque lo he experimentado, que son estas redes, ¿no? Post-relaciones, estas familias extendidas que le hemos nominado en algún momento, que también esos tipos de relaciones tienen otro pacto, que a veces casi no se habla, digamos, se dan, o por lo menos yo siento como que se dan por sentados, ¿no? Y me parece justamente eso cuando estamos hablando de cuidados, de cómo continuamos con esos espacios, también me parece que por ahí una vez se puede llegar a estar manejando por viejos pactos, digamos, parece que la nueva relación necesita como otro, digamos, ¿no? Revisarse al cuidado, ¿no? De este amoroso que estamos hablando, por eso estamos hablando de una red de contención amorosa, ¿no? Y siempre como Mariana, la idea de esto de amorosidad, yo eso lo retomo, ¿no? Hasta la idea comunitaria, ¿no? Casi como esa extensión al próximo paso, ¿no? De realidad, ¿no? Con distintas formas, un poco más juntas, un poco más alejadas, digamos, para no hacernos tanto barullo alguna de las que nos sentimos. Yo, por ejemplo, yo soy una especie de loba estepario, digamos, por momento, ¿no? Me gusta la soledad y en otro momento salgo y me relaciono, pues, como densa. Pero me parecía bueno también empezar a pensar eso, en ese otro próximo paso, en esa relación de familia extendida, de red, cómo plantearnos amorosamente como para que eso siga funcionando realmente. Porque también nos debe pasar, muchas veces debe pasar, que tenés una relación que termina no tan bien, y la vas a llamar fuertemente ex, y la vas a llamar de otra forma, digo. No hay forma de nada. Pero digo, justamente, cómo hacer para que eso quizá no termine deviniendo por malos entendidos o cosas, ¿no? Porque parece que hay también como una realidad de ese lugar. Y alguien que retomó por allá me interesaba lo de las, como también repensarnos, refortalecer esto, de la revisión de la jerarquía de poder adentro de las relaciones, digamos, ¿no? Que está marcada por millones de cosas, ¿no? Clase, incluso cuestiones de edad, ¿me ha pasado? Cuando ya vas acercando y te pones la mitad de la cosa, ahí, ¿no? ¿Cómo sucede? Bueno, todo lo que despierta, pero eso ya sería cuestión de personas. Pero no, quería traer esos comentarios más. Solo una observación con respecto a lo que dijo Sushi en particular, pero se estuvo como circulando. Me parece que está bueno reconocer que no somos todas igual de deseantes y no somos todas igual de deseadas, también en relación con la edad, en relación con cuestiones estéticas, culturales o no, etc. Y me parece un poco falaz, digamos, simplemente pensar que todas somos igual de deseantes y deseadas, que eso no afecta, digamos, en este fluir así todo, es un ideal que, digamos, en un nivel conceptual muy, muy lejano, si vos nos mirás a todas como un puntito, puede ser cierto, pero en la realidad cotidiana de cada una no es cierto, y eso también configura formas de relacionarse que tienen que ver con que, sí, todo bien, todos tenemos el permiso de todo, pero yo no levanto nada y vos levantas todo, y entonces ahí se arman muchas, o al revés, o lo que sea, o por épocas, etcétera, ¿no? Y se arman un montón de cosas que tienen que ver con dificultades de cómo te relacionás y de cómo en esta asimetría vos cuidás y sos cuidada, ¿no? Una vez yo sufría por amor intensamente y mi psicoanalista en ese momento me dijo lo siguiente: las parejas funcionan como pueden, es decir, más o menos mal. Bueno, me dio mucha gracia y es como que siempre lo pensé y siempre me reí por eso. Y después otra cita que pensé de algo que dijo Tom Lupo una vez, de un poeta. Él dijo: el amor es una larga conversación. Y en ese fluir que decía la compañera por allá, Patricia, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Porque yo siempre me pongo a pensar que a mí no me sirve la monogamia para pensar las relaciones, no me sirve el poliamor para pensar las relaciones, no me sirve casi un carajo para pensar las relaciones, excepto las relaciones en sí, ¿no? Me sirven las relaciones para pensar las relaciones, como en ese uno a uno, y sí, soy un poco constructivista al pensar así, pero me gusta hacerlo en este caso porque me parece que es eso, es ese uno a uno donde si alguien te dice vamos a tener una relación, yo ya siento que después del punto suspensivo o después de esa X ya me va a decir algo que me está pidiendo garantías, y aunque sea amor libre y por más bonita que suene la palabra libre, me hace ruido, porque es, ya te están pidiendo algo y te están pidiendo que la cosa funcione de determinada manera, y eso es un condicionamiento para mí. Y sí me gusta como que se vaya dando y volver a esto, ¿no? De esa larga conversación, o larga o no tan larga, no sé si será larga, y bueno, y ver de qué se trata eso. Y después, porque anoté un montón de cosas y no me entiendo la letra. Bueno, en cuanto a los mandatos, algo que estaban hablando muy al principio de todo, también existe, bueno, lo que decía la compañera también de lo que encontramos en las letras de las canciones y lo que eso que viene, así que nos llega de alguna manera, nos llegan mil millones de cosas en este rato que estuvimos conversando entre todas. Y a cada una le quedó lo que filtró, y también con los mandatos pasa eso, es decir, en cierto sentido nosotras tomamos lo que podemos, ¿no? Y nos llegan los mandatos que podemos y también eso va cambiando, digo, como porque si no todo queda fuera y no te permite eso hacerte vos misma responsable de los mandatos que vos elegís para determinado momento de tu vida también, ¿no? O sea, eso. No sé a quién tengo. Valeria. A ver. Sí. Se me ocurría retomar algo que dijo Ceci al principio del tema de la voz y de que, digamos, vos estás ahí por una, de algún modo, por algunas personas que sostuvieron y te contuvieron, te dieron el apoyo, ¿no? Eso que en realidad no te pasa a vos, sino me parece que le pasa a todas las que pusieron ahí y a todas las que hemos construido como una voz pública. En realidad está, o sea, esa construcción tiene que ver con una red de apoyo, de autorización y de sostén. Entonces pensaba, y a las lesbianas que por ahí tenemos una voz más sistemáticamente más pública o que participamos como por ahí más activamente a través de la escritura o a través del activismo, pero ¿cuánto de estas redes de apoyo y de sostén para construir esa voz tenemos para construir otro tipo de relaciones, ¿no? Me preguntaba eso, ¿cuánto? O sea, la pregunta es respecto del tiempo, que vos decías, bueno, para tener una pareja abierta hay que tener tiempo, para pensarse cuánto tiempo le dedicamos y espacio en nuestras organizaciones y en nuestros activismos, cuánto tiempo le dedicamos a esto, a pensar, a politizar nuestros afectos, como le dedicamos a tantas otras cosas, ¿no? ¿Dónde tengo, yo quiero encarar una relación no monogámica? Bueno, ¿con quién la puedo pensar? ¿O estoy encarando una relación abierta, etcétera? ¿Con quién la puedo pensar? ¿Dónde tengo esa red para poder pensarme en términos que no sea como solo una charla que, bueno, voy con mi amiga y le comento, sino realmente un espacio como ha tenido, como tiene el feminismo para pensar el aborto, para pensar la propia identidad lésbica? ¿Cuánto le dedicamos en nuestra cotidianidad ese momento para pensar entre o más colectivamente esta cuestión para desarmarnos, ¿no? Y donde además la no monogamia no funcione como imperativo, sino que funcione un espacio donde pensar estas dificultades, pensar estas cosas que nos pasan. Justo estaba escuchando y recordé varias cosas. Recordé un montón de charlas de hace años con Fabi, con Oni, con Marian. Creo que hemos venido construyendo este espacio que tenemos hoy acá. Y también creo que podemos construir otras relaciones con todas estas charlas. Porque creo que es eso, ¿no? Cuando hablamos de tiempo y hablamos de los espacios y cómo le hacemos, es por eso, porque estamos buscando cómo encontrarnos con las otras en esas charlas. Con más silencio o menos silencio, con más palabras nuevas o más palabras que estamos buscándole la vuelta. Bueno, también hay libros, yo no quise citar nada en el laburo porque hay un montón de publicaciones que podemos acceder y que nos pueden dar también algunas ideas, como por ejemplo el tema de cómo llegar a charlar sobre lo que pensemos, ¿no? O acuerdo, entendimiento o las formas, ¿no? Y esto que dice ahora justo, vale, me hizo acordar a estas ideas de algunas feministas, como el aceleramiento, como otras ideas tan revolucionarias en su momento y que ahora también por ahí le podemos llegar a dar una vuelta, porque es eso, ¿no? Nuestras relaciones, las amorosas, a nosotras nos pasan por todos lados, nos pasan por el activismo, nos pasan por nuestros afectos, hijos, parejas y amigas, o sea, tenemos un montón de afectos súper variados de todas las intensidades que podamos llegar a pensar, con un montón de amistades que van yendo y viniendo, digamos, ¿no? En algunas son más eso, afectivas que en otras. Y es eso, ¿no? O sea, pensarnos y corriéndonos desde los lugares en que esos mandatos todo el tiempo nos están tratando de meter en ese como parece un hueco, una cosa estanca, ¿no? Que podamos pensarnos que podemos ir moviéndonos. Con algunas compañeras nos quedamos como pensando en algunas cosas que salieron en relación a las jerarquías de las relaciones, porque eso como nos hacía bastante ruido y me parece que salieron algunas cosas distintas y que se está hablando de distintos conceptos de jerarquías o de importancia o de cosas por el estilo. A mí cuando Cecilia habló y decía esto, cuando yo entré a situaciones donde ya había consensos y entonces no tenía nada que decir. Me parece que ese es un... Bueno, pero digo, muchas veces eso está y en la forma que vos dijiste, a mí me suena así porque lo he escuchado otras veces. Y me parece que ese es un concepto justamente donde uno de los conceptos negativos de diferenciar las relaciones, y creo que cuando hay una relación abierta, todas las partes involucradas tienen que poder pautar cuáles son sus límites y sus necesidades. Que pueden no coincidir y luego entonces no podrá funcionar esa combinación de personas en relación abierta, pero que tanto las que tienen una pareja conviviente como las otras que intervienen en la relación con una, con otra, con ambas, todas tienen el derecho de decir, la igualdad, digamos, de preeminencia, de decir, esto es lo que quiero, esto es lo que no, esto es lo que puedo aceptar, esto es lo que no, y luego, bueno, se ve si sí o si no. Pero por otro lado, en otro sentido, quedaba flotando una cosa muy idílica, que bueno, vemos qué pasa y todas las relaciones son equivalentes y todo fluye sin conflicto. Y la verdad es que cuando lo llevas adelante en la vida cotidiana, el conflicto aparece, digamos, y si bien nuestras negociaciones y acuerdos pueden ser precarios, tienen que estar, hay que poder explicitar el malestar, hay que poder explicitar las necesidades, y hay limitaciones de tiempo y materiales. Y la verdad que algunas, en algún momento de la vida, por el estilo de vida que llevan, lo que fuere, les puede resultar bien tener un montón de relaciones equivalentes, pero a otras no nos resulta. Cuando vivimos con alguien, bueno, vivimos con esa o con esas y no con otras, lo que cada uno está poniendo en juego no es lo mismo. Lo que pone en juego mi compañera conviviente en la relación conmigo no es lo mismo que lo que pone en juego otras relaciones que cada una de nosotras tenemos, donde, por ejemplo, no convivimos, no pagamos juntas la primera fin de mes, no compartimos el lugar donde estamos. Digo, no es tan simple decir, bueno, que pase cualquier cosa y de repente me quedo sin un lugar donde vivir. Son cosas que no son tan livianas de ponerlas en juego. Y me parece que eso también está bueno decir, no con todas queremos tener el mismo tipo de relaciones. Digo, con algunas quiero tener una relación de largo plazo, de convivencia, de compartir proyectos, y con otras no, quiero otra relación. Que no significa que la voy a maltratar a la otra o a no tener en cuenta sus necesidades, sus límites, etcétera, sino es una relación de otro tipo. Y me parece que eso, por lo menos para algunas de nosotras, está bueno y nos pasa tener relaciones abiertas que son de diferente tipo, con diferentes grados de involucramiento del cotidiano, del material, del largo plazo o no, y que eso es lo que nos funciona, es lo que a algunas nos oxigena y nos sirve de tener relaciones abiertas. Para algunas estará genial que sean todas equivalentes y para otras no funciona que, digamos, manteniendo siempre esta ética del cuidado de la otra y tanto persona, no todas las relaciones tienen la misma dinámica y funcionan igual. Bien. Chicas, vamos a ir cerrando. Yo les propongo que le demos un gran aplauso a todas las mesas. Simplemente esto les vamos a contar. Ustedes vieron que a la noche intentamos hacer el celebrarte, y por el número que éramos, por el ánimo que teníamos y demás, se hizo muy difícil poder apreciar realmente el trabajo de las compañeras artistas y lo que han preparado para eso. Una de las soluciones posibles que encontramos es que hoy a las 6 de la tarde aquí en el salón, donde tenemos un buen equipo de audio y video, vamos a ver por lo menos uno de los videos, el que íbamos, de los que estaban programados, el de hoy estaban programados el de Safina y ayer estaba programado un look de las amantes cordobesas que no pudimos pasar porque no estaban dadas las condiciones. El look ahora no, vamos a ver cómo lo manejamos, pero en principio sí el de lejos no se ve, que es el trabajo audiovisual que ha hecho el grupo Las Afinas y que estaba previsto presentarlo, lo vamos a presentar aquí a las 6 de la tarde. También estemos abiertas, y esto lo planteamos un poco ahora, si alguna de las que tiene la lectura quiere hacerlo aquí después del video, tendríamos una horita que tenemos entre las 6 y las 7, que es el límite de poder estar en la escuela, para aprovecharlo. Si no, esta noche seguimos en Chabela, intentando que todas tengamos la buena voluntad de ir a escuchar a las compañeras. O sea, esto va a sonar medio raro, pero es así. ¿Sí? Y entendemos que puede haber muchas compañeras que lo que tienen ganas es de estar en un bar charlando y tomando algo. El espacio es limitado y no nos deja entonces que las artistas puedan mostrarlo. Entonces, por ahí elijamos, ¿eh? Pero si vamos, escuchémoslas. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, como estamos atrasadas con los tiempos, es lo siguiente. Ya, pará, Coquita, ya te doy. Dejá, pará un cachito. Vamos a dar un ratito de recreo y nos vamos a volver nuevamente aquí para dividirnos en los grupos de trabajo. A partir de ahora terminaron las mesas y empieza el trabajo colectivo realmente. Se toman un ratito de recreo y luego vamos a tratar de que autogestivamente, si no lo vamos a ir como... Gracias, lo dijiste vos y yo no. Para que se organicen los grupos para empezar a trabajar hoy a la tarde un ratito, ¿sí? Recuerden que pueden elegir cualquiera de los tres ejes en los que se trabajó y que el grupo decide la dinámica como la cual va a trabajar. Y bueno, entonces esto, a las 6 de la tarde nos volvemos a juntar con el video. Esperen, no se vayan, por favor, un momento, muy importante. Coca me pidió el micrófono porque quiere decirles algo, así que la escuchamos, por favor, un minuto. Chicas, lo que les voy a decir, no estoy ofreciendo nada, pero escucho ofertas. Ustedes saben, en esta jornada de celebración de orgullo y de disidencia lésbica, hablamos siempre de estas posibilidades de nombrarnos lesbianas, de aprender de eso, de abrir esas sombras que tantas veces son marginales que nos pone el sistema heterosexista. Y en esas lecturas que hacemos o en eso que aprendemos, hay muchas compañeras que hacen grandes aportes. De hecho, a veces cuando citamos en los textos que hacemos, como por ejemplo hoy y ayer, Virginia y yo, por ejemplo, citamos a Maki, y quizás algunas saben, pero Maki en este momento tiene una enfermedad y no es la única lesbiana enferma en el mundo, claramente, como tampoco es la única persona que está pasando por una situación así. Pero me parece que, además de que la queremos mucho y todo lo que nos pasa con ella, me parece que sería beneficioso para ella que nosotras podamos hacer algún tipo de colecta, por lo menos es lo que a mí se me ocurre, porque no sé de qué otra manera podríamos mandarle plata. Pero entre las que estamos acá, yo tengo esta bonita caja para completar con billetitos, monedas, si tienen cheques también. Con todo lo que podamos aportar va a ser bienvenido, porque es mucha guita el tratamiento y los cuidados. Así que, en parte, cuando hablamos de nuestra solidaridad y el reconocimiento y los aportes que hacemos y las redes también que generamos sin necesidad de tener que hacer una mega campaña de cuidémonos entre las lesbianas, bueno, hagamos una práctica copada, rupturista, y si podemos, mandemos algo para aquí, ¿sí? Yo voy a correrlas con la caja hasta que pongan todo.